poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenidos, todas las personas que están atentos de esta palabra indómita, donde siempre queremos reflexionar sobre el poder, sobre la violencia, sobre sus orígenes, sus procesos, sus presencias. Queremos agradecer a las radios que transmiten nuestra palabra en Xochitlahuaca, Guerrero, a Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y en la Ciudad de México, a Qué Huelga Radio. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a reflexionar, bueno, vamos a escuchar y vamos a estar inmersos en la historia de una república hermana, que es Venezuela. Y sin más preámbulo, por favor. Bueno, buenas tardes o noches a todos ustedes, a todo el pueblo mexicano. Para mí es un placer estar aquí, hacer algunas consideraciones para intentar comprender el proceso venezolano. Sería muy largo y para el espacio de un programa hacer una historia de las luchas del pueblo venezolano, pero yo quisiera en este primer segmento expresarle algunas cosas que permiten comprender el carácter, la personalidad de este pueblo en el Caribe. Nosotros tuvimos un proceso de conquista, España, diferente a la de la mayoría de los países de este continente. Nuestras comunidades prehispánicas no tuvieron un desarrollo así tan grande como el que se encontraron los españoles en México, o como la cultura maya, o los incas, por mencionar solo tres. Venezuela estaba poblada, sí habían sociedades organizadas, pero con un grado, digamos, de organización social menor. Sobre todo, cerca de 24 etnias indígenas dispersas en todo el territorio nacional, pero que vivían fundamentalmente de la caza y la recolección. Esa es una primera acotación que hay que hacer. Entonces, ese proceso de conquista, además se acompañó con el hecho de que en los primeros tiempos de la llegada de los españoles, en este territorio venezolano no había riqueza, no se conocieron rápidamente riquezas de interés. Entonces Venezuela siempre fue un país como de paso, un país provisional. Un país no, o un territorio no para quedarse, sino era como una estación para seguir hacia el sur, donde sí se conocían ya esos tremendos yacimientos, por ejemplo, de plata en el Perú. Los españoles también se interesaron en la Nueva Granada, que es hoy el país llamado Colombia. Y así, éramos un país de paso y un país provisional, y eso fue forjando un carácter con el mestizaje de provisionalidad. cosas. Venezuela ha sido un país no de instituciones, no ha sido una población de institucionalidad, sino más bien de provisionalidad. Y estudiar nuestra historia es más compleja hacerlo por periodos históricos que hacerlo más bien atendiendo a la aparición sucesiva de caudillos. Entonces ese es un contexto porque eso explica un poco el carácter del venezolano que tiene esa manera de conducir su vida personal y también su vida organizada como sociedad de una manera provisional. Eso se refleja inclusive, por ejemplo, en la arquitectura. Aquí en Venezuela no se hicieron grandes obras en la época de la colonia que fueran como para siempre. Nuestra catedral más grande es una simple iglesia de Santa Teresa ubicada en Caracas, muy pequeña. Y ahí son pocos los monumentos de dimensión considerable. Esa es una parte de la personalidad del venezolano. Otro aspecto que también me pareciera interesante en esta introducción es el, para no hacer un recorrido histórico muy largo, es entonces explicar que cuando Bolívar inicia junto a su movimiento de oficiales blancos criollos, sobre todo pobladores de Caracas, los mantuanos, los ricos de Caracas, inicia un movimiento de duró de 1810 a 1840, que termina fracasado. O sea, él logra la independencia de Venezuela, pero no logra la libertad, y lo escribió muchas veces. Porque luego de muerto Bolívar, su gran proyecto, que fue unir a Panamá, Ecuador, a Colombia, a Venezuela, lo que es hoy Bolivia y el Perú, ese país llamado la Gran Colombia, fue disuelto y los caudillos que participaron con él, caudillos militares en ese proceso de independencia, terminaron repartiéndose el país y disolviendo ese gran proyecto de gran nación latinoamericana. Yo quería empezar con esa idea, con esas dos ideas, para entonces después irnos a la historia más contemporánea, a lo que sucedió de 1900 a 1950, a la lucha del 60, y sobre todo hablar de lo que nos está pasando hoy. Como les decía, entonces, Bolívar, que fue un gran hombre que condujo esa lucha, no logró hacer un movimiento social donde fueran actores, donde fueran sujetos de esa historia de liberación los oprimidos de siempre. Tarde se dio cuenta Simón Bolívar que tenía que haber incorporado a los negros esclavos libertos, es decir, liberar a los esclavos y a las comunidades indígenas para poder hacer una nación duradera. Y por esa misma razón, el pueblo disperso terminó siendo gobernado por caudillos militares que se disputaron el país en guerras civiles desde 1840, cuando es derrotada finalmente el proyecto de Bolívar, hasta 1900, cuando Juan Vicente Gómez toma el poder, un caudillo en los estados andinos, liquida el caudillismo y gobierna durante 35 años. Entonces, bueno, digamos que derrotado el proyecto independentista y libertario de Bolívar, como dije anteriormente, toma posesión del poder Juan Vicente Gómez. Por eso en el esquema o los apuntes que yo le envié a la compañera comenzaba por ahí, ese periodo de la independencia de Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez es un caudillo que logra gobernar 35 años el país y que si bien fue una dictadura muy férrea y la historia oficial siempre nos lo vendió como un caudillo sanguinario, pero Juan Vicente Gómez tuvo la virtud de crear la República realmente. Acabó con el caudillismo, centralizó el poder, creó las instituciones grandes como la salud, la educación, el ejército y la aviación. Y entonces comienza un periodo como de recomposición o de pensamiento o de planificación de una estrategia que pudiera conducirnos a hacer una república organizada. A la muerte de Gómez, ocurrida en 1935, hasta ese periodo, durante toda la independencia, la guerra de independencia, durante todo el periodo de Gómez, siempre los oprimidos fueron marginados de cualquier participación u opinión acerca de su destino. Y en particular la población indígena era para siempre, fue para siempre, y en mi opinión lo sigue siendo, mano de obra esclava o sujeto indiferente para la acción de los que llamamos políticos. Otro dato que me interesa que conozcan es que esa guerra de independencia fue larga, 30 años de guerra de independencia, y la sumatoria de guerras civiles de caudillo, desde Bolívar hasta que toma el poder Juan Vicente Gómez, diezmó a la población venezolana. Y historiadores publican datos, calculan que 2/3 de la población venezolana pereció en esas guerras, murieron en batalla o de hambre o por las consecuencias de la gran tragedia económica que significó estar casi 100 años en guerra. Eso se los comento porque el venezolano ha desarrollado una personalidad que le hace muy difícil incorporarse en procesos violentos. El venezolano no es un ser inconsciente de las necesidades políticas y las diferentes tácticas y estrategias que en algún momento deben emprenderse, pero al venezolano no es fácil incorporarlo en una aventura o en algún plan bien o mal diseñado que lo conduzca a empuñar las armas. Entonces, esa es otra característica del venezolano. A los venezolanos nos gustan las elecciones, al venezolano nos gusta votar, y aunque el venezolano no le gusta mucho tomar el poder y hacerse responsable del poder, sí le gusta participar en elecciones para que otros gobiernen. Es otro rasgo de nuestra personalidad. Pues estamos recibiendo como una introducción a la formación del Estado Venezuela, que si bien pertenece a una región que también fue dividida, y nos comentaba aquí el compañero del sueño bolivariano, de esta América Unida, y pues justamente Bolivia, Colombia, Venezuela, pues tienen una semilla grande de Simón Bolívar, pues le vamos a ir entrando así a la historia, que siempre es muy importante recuperar la memoria. Y yo mientras preparábamos este programa me encontré un libro que en el 2001 me regalaron, que se llama Venezuela, los profetas del golpe, y que lo hizo un periodista de acá, Héctor Tenorio se llama, y en la primer página, así la primer página, dice, estamos hablando de 2001, insisto, dice, en los últimos 35 años la sociedad venezolana se ha movido en un círculo. 1. Expectativas puestas en un líder. 2. Frustración por no ver concretadas las acciones. 3. Catarsis a través de un chivo expiatorio.

cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, carajito. Sin conciencia, libertador. Sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador. Bien muerto. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Estamos de regreso en Palabra Indómita, después de escuchar cómo nuestro compañero nos hizo un recorrido histórico de Venezuela, de su historia a través del siglo XIX, un siglo que estuvo marcado por las confrontaciones caudillistas, hasta que llegó un nuevo periodo en que prácticamente se empezaron a establecer las primeras instituciones en Venezuela. Y ahora en este bloque vamos a abordar parte de la historia de Venezuela que tiene que ver ya con otros aspectos. Por ahí va a surgir el petróleo como un elemento muy importante que se relaciona con los vaivenes de este país hermano. Adelante, compañero. Justo tengo aquí mis apuntes. A continuación, la palabra petróleo. Justo cuando se inicia entonces el siglo XX, cuando yo menciono que toma el poder un caudillo, pero que elimina la variedad de caudillos menores que controlaban fracciones del territorio nacional, aparece el petróleo en Venezuela. Entonces el petróleo comienza a marcar, por supuesto, la conducta política, ideológica, la identidad, tanto de la dirigencia como de nuestro propio pueblo. Sí, se fue configurando una sociedad rentista más vinculada a pensar, yo recibo, que el Estado tiene el deber de esa renta petrolera, que sale del subsuelo y no del trabajo de la mayoría de la población, y entonces nos creímos la historia de que el Estado compartiría ese beneficio y fuimos estructurándonos como una sociedad rentista. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935, hubo 13 años de verdaderos buenos intentos por establecer democracias populares. Este periodo gobernó por un corto tiempo Isaías Medina Garita, Rómulo Gallegos, tal vez ustedes lo conozcan, un novelista venezolano, escritor muy famoso por su novela Doña Bárbara y muchas otras obras. Y se intentó establecer democracias que, aunque eran imperfectas, porque eran elecciones de segundo grado, es decir, presidentes que eran electos por los congresos y no por votación popular, pero sí hubo un avance en las conquistas, llamémoslas democracias. Eso es un periodo que va de 1935 a 1948. En 1948 ese proceso se interrumpe violentamente con un golpe de Estado liderado por Marcos Pérez Jiménez y apoyado entonces recién nacido Partido Acción Democrática, que imagino que ustedes también puede que lo hayan oído nombrar mucho porque es parte de la historia venezolana, es como una... gobernó tanto tiempo que se nos parece como el PRI mexicano. Pero luego de 1950, nosotros también, como es mi opinión y la voy a verter aquí en este programa, nosotros somos parte de esta gran ofensiva ideológica internacional que se desata después de la Segunda Guerra Mundial y que ocupa todos los espacios de la superestructura, las comunicaciones, la aparición de Hollywood con todas sus películas y todos sus mensajes, la ocupación de los, la creación de los grandes medios de comunicación corporativos, tanto impresos como radiales. A eso le sumamos toda la transformación universitaria y adecuación de los planes de estudio de todos los sistemas educativos para adecuarlos al modelo liberal, capitalista, ahora devenido el neoliberalismo. Y yo pienso que esa es la consecuencia que estamos viviendo en el mundo, una suerte de derrota ideológica, y nosotros somos parte de ese proceso. Entonces, si usted le suma a una sociedad rentista que no conoce la posibilidad de construirse socialmente vinculando su formación al trabajo colectivo, le suma ese bombardeo ideológico de los medios corporativos, de las películas de Hollywood, de la televisión, y completo yo, y entonces rematamos con esta era informática que estamos padeciendo, el tema de las redes, el tema de la desinformación con superinformación. Y entonces, bueno, Venezuela terminó constituyéndose en una sociedad sumamente consumista, poco ganada, muy difícil de organizar para el trabajo colectivo. Y entonces, además a esto, le sumamos la aparición de Hugo Chávez, que fue un hombre muy bien intencionado, que hizo unos movimientos muy audaces y logró reunirse, entre otros personajes, con Saddam Hussein y los directivos de la OPEP. Y entonces Venezuela, a partir del año 98, comenzó a recibir unos ingresos petroleros súper históricos, súper elevados. Y ese dinero no se invirtió en lo que debió haber sido invertido. Uno de nuestros intelectuales muertos hace ya varios años, Arturo Uslar Pietri, decía: hay que sembrar el petróleo. Entonces hemos debido todo ese dinero que entró, invertirlo en agricultura, invertirlo en educación, invertirlo en en programas de formación política, en infraestructura, en salud. Y ese esfuerzo se hizo a media, tal vez los primeros 5 años. El presidente Chávez de verdad que casi solo lo intentó, pero no, fue derrotado. Pues el gobierno del presidente Chávez fue poco a poco siendo infiltrado por sus propios compañeros de armas. Y hoy Venezuela tenemos una grave situación porque tenemos una clase militar que ha ocupado casi todos los cargos disponibles de elección o de nombramiento. Se han apoderado de esos cargos y son una clase con muy altos niveles, con excepciones heroicas, pero muy altos niveles de corrupción. A eso tenemos que sumarle, y esto es bueno que lo comprendan los compañeros mexicanos y todos, porque yo viajé por 32 países en funciones personales y también en funciones de Estado. Y en el resto de la humanidad se piensa que aquí está un heroico país, una revolución socialista enfrentada con una espada solita con el imperialismo, y eso no es del todo cierto. Nuestra crisis tiene 2 componentes. Es cierto que existen las sanciones, son severas, impuestas por el gobierno, los gobiernos norteamericanos, en complicidad con la Unión Europea, pero tan grave como eso, o tal vez peor, es la corrupción interna. Entonces los venezolanos estamos atrapados en una situación sumamente caótica, porque es que estamos rodeados desde adentro y desde afuera. Bueno, entonces les decía, nosotros somos el producto de la historia. País rentista, se los repito. Y entonces, ¿cuál ha sido el papel de la izquierda en todo este proceso? Es una pregunta que me hizo una de las compañeras antes de que hiciéramos el programa. Bueno, la izquierda aquí ha tenido siempre un papel precario. Apenas empezó a conformarse el Partido Comunista en los años 20, 1920, en el siglo pasado, luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, que permitió tener una democracia representativa y burguesa en Venezuela desde 1958 hasta 1998, que es cuando el presidente Chávez llega al poder también por vía electoral. Durante esos 40 años, la izquierda venezolana, en materia electoral, por números electorales, nunca superó el 3, 4, 5%. Y luego intentamos, y yo debo incluirme en ese proceso por la edad que tengo y por lo que viví, iniciar la lucha armada en los años 60, 70, 80, fundamentalmente esas 3 décadas, y fracasamos, sencillamente fracasamos, y hay que decirlo con todas sus letras. No tuvimos el apoyo popular ni en las ciudades ni en los campos que nosotros suponíamos íbamos a poder tener. Entonces, de aquellos polvos llegamos a estos lodos, porque en todo ese proceso histórico no tuvimos la capacidad, por supuesto que me incluyo como protagonista, de consolidar niveles de organización social en los diversos lugares del territorio venezolano, sino que nos conformamos con ser espectadores y promotores de elecciones. Hay un triste papel que yo le asigno a la izquierda venezolana, que es que el fenómeno Chávez, que surge en 1998 más por las muy deplorables condiciones objetivas de vida del pueblo venezolano, que una vez más buscó un líder que nos salve de esto, y buscamos este militar. Y los izquierdistas lo que hicimos fue sumarnos a esa euforia de que ahora sí viene un militar, popular, buena persona, con mano dura, que va a gobernar y además va a repartir. Y a los izquierdistas nos va a dejar hacer la revolución que nunca hicimos y que soñábamos hacer. Esa es la verdad, al menos desde el punto de vista de muchas personas, del círculo donde yo me muevo habitualmente. Bueno, termino con el comentario del libro que me leyeron un párrafo ahí de una primera página. Muchas de esas cosas que se dicen en ese libro son ciertas, pero vaya usted a saber quién las escribe. Yo no conozco al autor y desde qué perspectiva. Además de toda esta calamidad, hay una gran confusión discursiva, porque una de las cosas que hicimos los izquierdistas fue, y me perdonan la soberbia de la expresión, fue enseñar a estos militares a hablar. Entonces usted oye ahora, cualquier general de esto, que dirige una institución donde se sabe que hay mucha corrupción, que no se cumplen con los programas, y hablan ese léxico de los medios de producción, de la propiedad de los medios de producción, del colectivismo, de la plusvalía, del socialismo y de todo ese lenguaje marxista o marxistoide. Entonces la cosa es interesante porque usted aquí no sabe quién es de derecha ni quién es de izquierda, si es que hemos de calificar a la población así, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero es solo para ejemplificar. Hay una gran confusión discursiva y entonces el pueblo pobre no logra identificar un proyecto en el cual inscribirse y luchar hasta morir si es necesario por él, porque es que ahora todo el mundo habla igual. Hasta la gente de derecha, en la reciente campaña electoral, usted oía a los de derecha y los de izquierda dando el mismo discurso y haciendo las mismas promesas y más o menos esbozando el mismo proyecto económico de salvación nacional. Bueno, estamos aquí escuchando un poco de la historia y la construcción del país que se llama Venezuela, al sur de la Gran América, y varios de los elementos que comparte el compañero pues son muy parecidos a las realidades nuestras en México y en otros países de la América Latina, con sociedades consumistas, donde es difícil generar el trabajo colectivo, donde los militares están ocupando espacios de poder, muy, muy cercano a nuestra realidad esto último. Los movimientos no han sabido consolidar la organización social y hay mucha división, lo cual también se reproduce por acá. Y el triste papel de la izquierda, no solo en Venezuela, sino creo que en todos lados. Vamos a seguir profundizando en el siguiente bloque. Vamos a escuchar una rola que se llama Pajarillo Verde con Cecilia Tot, aquí en Palabras Indómitas. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera, ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera, pajarillo verde que te puede dar un indio. Y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras, pajarillo verde que te puede dar un indio. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras, ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva, ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Estamos de regreso en Palabra Indómita, seguimos platicando sobre Venezuela, cuáles han sido sus procesos, cuál ha sido la participación de la izquierda en estos procesos. Y aquí algo que suele llamar mucho la atención sobre los procesos venezolanos contemporáneos es la participación de los militares. Ya nos comentabas que la izquierda fue la que enseñó a estos militares hablar desde las luchas de la izquierda. Y todo esto también tiene raíces en la historia de Venezuela, no solo con la cuestión de los caudillos, sino además con varias rebeliones militares. Digamos que hubo varios golpes de Estado durante el siglo XX, pero también hubo rebeliones, algunos focos en que los mismos militares se insurreccionaban contra el poder establecido, pero no necesariamente para hacer un golpe de Estado, ¿no? Y eso se repitió, inclusive ya al llegar a 1992, que es cuando aparece Hugo Chávez, pero ahí ya había detrás un trabajo de parte de la izquierda dentro de las instituciones militares. Y bueno, en esta cuestión, me parece que tú nos vas a hablar ahora de este periodo, ¿no? En que hay diversos actores en Venezuela. Por favor. Sí. Ciertamente vamos a hacer alguna precisión, ¿no? Hay un tema del origen de la Fuerza Armada Venezolana que es característico. Si el ejército venezolano históricamente, al menos en los últimos 80 años de historia, ha sido conformado con la gente, en su mayoría los soldados, son gente del pueblo pobre. Entonces es un ejército con una posibilidad de adquirir, por vía de observar la realidad que viven sus compatriotas en los barrios, no sé cómo llaman ustedes las zonas pobres de México, en las favelas, como lo dicen en Brasil, o en los barrios más pobres de Venezuela, y han hecho que el soldado venezolano no sea ese tipo de ejército formado sobre todo en estos países del sur, como Argentina o Uruguay, donde las élites mandan a sus hijos formar cuerpos, por ahí hay una diferencia. Y el comentario que hacía la compañera del libro de que en un periodo corto de tiempo han habido muchos golpes de Estado, eso es cierto, pero es bueno que tengan en cuenta que ha habido muchos golpes de Estado, pero ninguna guerra civil larga. La última guerra civil larga que tuvimos fue por allá por 1890, después en los 35 años de Gómez no hubo guerra civil, la transición de esos 13 años de Gómez a Pérez Jiménez. Es decir, el venezolano no se, el soldado venezolano y el venezolano civil no se ha incorporado a guerra de pueblo contra pueblo. Lo que ha habido es muchos golpes de noche, golpes de Estado que te doy en el palacio, y el pueblo se queda en su casa esperando más o menos a ver qué va a pasar. Así sucedió con el propio Hugo Chávez. Hugo Chávez dio su golpe de Estado. Los que se habían comprometido a salir a respaldarlo, tanto militares como quienes éramos civiles y estuvimos comprometidos con ese golpe de 1992, al final no salieron. Por eso el golpe de Chávez fracasa y él va preso. Está preso, él sale y llega al poder por una avalancha electoral, derrotando a uno de los mitos de la democracia burguesa, que fue don Rafael Caldera. De manera que es relativo eso de que los soldados venezolanos son un caldo de cultivo para las luchas populares. Yo creo que más bien son utilizados a conveniencia dependiendo del periodo histórico, pero hago esa acotación de que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el soldado venezolano no es tan feroz como otras dictaduras que hemos vivido aquí en este lado del continente. Ahora, porque no quiero tampoco que el programa se nos vaya por el solo pesimismo. Estoy tratando de describir lo que está ocurriendo ahorita. Estoy tratando de ser un interlocutor con unos camaradas mexicanos para que sepan que aquí hay un proceso mixto de agresión al pueblo venezolano entre el imperialismo yanqui y el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y lo justo a los que más persiguen fue a los que fuimos del movimiento original y que no nos hemos querido prestar para convalidar esto que está ocurriendo. Haciendo un desastre, extrayendo oro, que no pagan impuestos, que salen en aviones de las zonas mineras a países extranjeros sin pasar por el fisco nacional. Aquí al personal de confianza de los ministerios se les paga en efectivo, en dólares, sin ningún control de nómina, que los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero. Aquí están ocurriendo tremendas irregularidades administrativas. Son verdaderamente indefendibles. Pero te decía que yo quería hacer comentario de que este pueblo venezolano es paciente. Lo que es paciente, no es cobarde. Y sé que en algún momento va a empezar el reagrupamiento de las fuerzas de lucha en diversos estados del país. Yo conozco perfectamente los 24 estados, los 300 municipios y las 1.145 parroquias del país. Y todavía las recorro. Y sí se está gestando por debajo un movimiento de inconformidad que cuando tome su forma, pues habrá noticias. Creo que eso tomará su tiempo, pero una demostración, ustedes pueden tener, ya deben tener la cifra, del escaso apoyo que tiene el resultado de las elecciones de noviembre. Hubo 60% de abstención. Solamente votó el 34% de los electores y el gobierno solamente sacó el 17% de ese 34%. Es decir, este es un gobierno que tiene 83% de rechazo. Entonces, a mí me apena, porque a mí me escriben de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de países de Europa, y me dicen resistan porque es que creen de verdad que lo único que nos está pasando es la agresión imperialista, y eso no es así. El venezolano tiene una característica, además de las que les expliqué empezando el programa, y es que el venezolano no nos gusta que nos manden, pero cuando nos convencemos de una causa, vamos hasta el final. Y bueno, aquí sí quiero utilizar una categoría marxista. Aquí va a llegar un momento que las condiciones objetivas van a estar tan, pero tan malas, que indubitablemente se va a generar un rechazo bien o mal organizado, pero va a haber una respuesta popular dentro de poco tiempo, porque la situación está de verdad muy mala. Entonces yo quisiera aprovechar con ustedes, porque son autores que creo que en México se deben conseguir por lo internacionales que se hicieron. Yo les recomiendo la lectura, la obra de Francisco Herrera Luque y la obra de José Ignacio Cabruja. Francisco Herrera Luque es un historiador, ya murió, y además psiquiatra, que escribe una obra extraordinaria que se llama Boves el Urogallo. Él ahí describe cómo ese caudillo que se llamó Boves, que luchó contra Bolívar, se dio cuenta que la única manera de derrotar a Bolívar era incorporar a la comunidad indígena, era incorporar a los pobres de esta tierra, a los negros esclavos que se habían escapado de las plantaciones, y conformó un ejército verdaderamente popular y derrotó a Bolívar en cada uno de los encuentros en que le tocó participar. Las obras de Herrera Luque, que yo creo que algunas están liberadas en internet, les recomiendo la lectura de este psiquiatra historiador, y José Ignacio Cabruja es un autor más contemporáneo que logra interpretar cómo los venezolanos desarrollamos esta personalidad política tan extraña que tenemos frente al poder. El venezolano no tiene de verdad vocación de poder. Lo que le gusta, como les dije, es votar para que otros gobiernen. Eso es como una responsabilidad de otro y que a mí me den mi parte. Pero ya te lo repito, cuando el venezolano lo ponen en una condición de extrema indigencia, reacciona muy valientemente. Nosotros, vuelvo a la historia atrás, nosotros salimos a liberar 5 países, además de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Y en estas estamos en este momento. Hay un tema, entonces, que también converso en los grupos donde participo. Aquí ha fracasado todo el conversatorio con el léxico marxista-marxistoide, porque es que el venezolano no hace del trabajo, de la teoría de la lucha, él no vincula el trabajo a su teoría de la lucha. Es decir, cuando hablamos de socialismo, hablamos de quién es el dueño de los medios de producción para trabajar. Quién es el que se gana la plusvalía producto del trabajo, del trabajador. Y así todo el lenguaje que tiene que ver con el socialismo no ha calado. En Venezuela hay que desarrollar un discurso más de lucha popular, reivindicativa, con una gran variedad de distinciones de acuerdo a la región y a las diversidades culturales. Y ese ha sido otro de los fracasos de la izquierda, que nos vamos con nuestro ABC, con nuestro libretita de Martha Haneke, a hablarle por igual a una gente en Caracas, que a unos compañeros de la etnia Pemón en el Amazonas, o que a unos compañeros de la etnia Guarao en el Delta Macuro, y no hemos logrado entender que cada región deja que se desarrollen los movimientos y se vinculen propiamente poco a poco, de acuerdo a las necesidades locales y buscando un tronco común de una necesidad nacional de construir un país libre. Pues sí, pues vamos escuchando este relato, esta historia de Venezuela, y entendiendo, y que también ya nos ha compartido el compañero en extractos de cómo se encuentra ahora Venezuela. Y con algo que aquí nos gusta mucho y intentamos practicar, y siempre andamos ahí poniendo el dedo de la autocrítica. Me parece muy valioso esta autocrítica que haces, compañero. Pues decir, pues la regamos, decir que les enseñaron a hablar a los militares, y decir esto, bueno, sí hay que leer a Martha Haggen, que, como dice el compañero, pero sí, efectivamente no hay que aplicarla para todo en todos lados. No todo es aplicable en todos lados. Lo que sí es el estudio del marxismo, pero no siempre de la misma forma con todo mundo, y no, las realidades pues son varias. El capitalismo es uno, pero se va segmentando en cachitos y utiliza distintas formas para explotarnos. En el fondo es la misma, pero la escenografía es distinta. Y pues mientras nos vamos con una rola de la maestraza Soledad Bravo y esta canción que se llama Punto y Raya, aquí en Palabra Indómita. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos en un programa muy interesante sobre Venezuela. Nuestro compañero nos está compartiendo su palabra, sus reflexiones sobre lo que ha sido la historia, sobre todo la historia contemporánea de Venezuela, y quiénes han sido pues los actores importantes y dónde está el pueblo venezolano en todo esto. En este bloque, nuestro compañero nos va a platicar un poco sobre ese periodo en que va a estar una dictadura encabezada por Pérez Jiménez y los procesos que vinieron después, para darnos un contexto que nos permita comprender, a los que estamos escuchando esta historia, qué es lo que posibilita que llegue con mucha fuerza Hugo Chávez al poder. Nos vamos a ir con todo eso. Adelante, compañero. Ok. Bueno, como les comenté en los segmentos anteriores, en el siglo pasado, es decir, en los años 1900, Juan Vicente Gómez logra gobernar 35 años ininterrumpidamente, y luego de la muerte de Gómez, y Gómez sale del poder, pero por muerte. Y entonces se comienza un proceso que duró más o menos 13 años, desde 1935 hasta el 48, de intentos de establecer de hacer avance, establecimiento y la consolidación de una democracia. El sucesor de Juan Vicente Gómez fue Eleazar López Contreras y tuvo la inteligencia, la cordura de no convocar al país a una guerra, sino organizó elecciones. En ese periodo de 13 años hubo tres presidentes que fueron electos, pero también derrocados por golpes de Estado. Pero fue un periodo del 45 al 58, donde, por ejemplo, se legalizó el Partido Comunista, se dejó que volvieran al país los dirigentes del Partido Acción Democrática, del Partido COPEI, don Rafael Caldera, del Partido de la Unión Republicana Democrática. Entonces, se reconstituyeron las fuerzas políticas organizadas en forma de partido e hicieron elecciones. En esas elecciones salió electo Medina Angarita. Era un militar, pero un militar civilista, y fue derrocado por un golpe de Estado que urdieron militares en complicidad con agentes de estos mismos partidos, sobre todo de Acción Democrática. De la misma manera, entonces, se convocó una nueva elección, que ganó Rómulo Gallego, este novelista, y también fue derrocado por otro golpe militar con participación del Partido COPEI, del Partido Acción Democrática, hasta que al fin, en 1948, Marcos Pérez Jiménez, un militar de bajo rango, da un golpe que fue bastante duro y instauró una dictadura de 10 años, de 1948 a 1958, una dictadura muy dura. Ese periodo es importante porque ciertamente en ese periodo los partidos fueron ilegalizados y hubo un crecimiento importante del Partido Comunista de Venezuela en la clandestinidad. De igual manera el Partido Acción Democrática, que en esa época era identificado por el pueblo como un partido de izquierda, hizo una lucha muy fuerte. Ciertamente en los calabozos de Pérez Jiménez murieron muchos dirigentes, tanto del Partido Comunista como de Acción Democrática, algunos dirigentes de COPEI, otro partido, era un partido social cristiano. Y entonces se fue dando un ambiente, un nivel de organización popular que fue importante y que culmina el 23 de enero de 1958 con una insurrección en Caracas, fundamentalmente en Caracas, y con un paro petrolero en la región del estado Zulia, que es la región donde más producción de petróleo tiene Venezuela. Esos dos factores y esa organización del Partido Comunista, de Acción Democrática y URD hacen que Marcos Pérez Jiménez entregue el poder. Pero como se los comentaba anteriormente, no es que hubo una guerra con una mortandad. Pérez Jiménez salió en un avión tranquilamente del aeropuerto que queda en el centro de Caracas, que se llama La Carlota, con una maleta llena de dólares y se fue tranquilito a morir en Madrid de viejo. Inclusive la democracia que se inaugura con la huida de Pérez Jiménez y comienza en 1958, en esa democracia que duró 40 años hasta el 98, que es cuando Chávez toma el poder y que es el periodo que llamamos el periodo de la Cuarta República. Es el periodo de gobernanza alternativa del Partido Acción Democrática y del Partido COPEI. Un periodo lo gana Acción Democrática, otro periodo lo gana COPEI, y empieza a ser la izquierda perseguida con la misma ferocidad que Pérez Jiménez los persiguió. Entonces, vuelven a ilegalizar el Partido Comunista, empiezan a cerrarle todas las posibilidades a la izquierda venezolana de acción, y entonces tomamos la lucha armada en los años 60 y 70. Esta lucha armada fracasó, el venezolano prefirió seguir votando por Acción Democrática, COPEI, Acción Democrática y COPEI, que fueron de los gobiernos más rapaces que hemos padecido. Esos gobiernos eran sumamente corruptos, sumamente inmorales, y lapidaron lo que se calculó en aquella época, el monto equivalente a 2 planes Marshall, es decir, la cantidad con que se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y se fueron deteriorando los servicios públicos, la salud, la educación. Se establecieron políticas neoliberales muy fuertes, las tasas de interés en los bancos llegaron hasta el 90%, entonces los productores no quisieron producir más porque le era más beneficioso meter el dinero en el banco y ganarse el 90% sin arriesgar nada. Hubo un desastre económico que nos llevó entonces al año 1987, al famoso Caracazo. El Caracazo no se dio totalmente espontáneo porque toda esa precariedad desde el año 58 hasta el año 87, que es el año en que ocurre el Caracazo, estuvo acompañada por buenos esfuerzos de organización de la base estudiantil. La Universidad Central de Venezuela tenía un núcleo muy fuerte de luchadores. De allí salieron muchos líderes que hoy en día están en el poder, están en posiciones de poder en la Universidad de los Andes. También había un incipiente movimiento de obreros en las textileras, las zonas industriales de las ciudades de Valencia, de Maracay y del Zulia. Es decir, el Caracazo al final fue el rechazo del pueblo venezolano a la imposición de un día para otro de un paquete neoliberal demasiado agresivo que intentó imponer Carlos Andrés Pérez, uno de los gobernantes de esos 40 años de la democracia que nosotros que llamamos la democracia alternativa de Acción Democrática y COPEI, y que también la hemos denominado la Cuarta República. Entonces, el Caracazo fue un drama que permitió acumular fuerza y que, así como me lo comentaste, permite, procura, ayuda, estimula la aparición del personaje Chávez. Porque en ese escenario de 1987, de las ciudades en las calles, el pueblo saqueando sin ninguna dirección política, aquí lo que hubo fue saqueo, rebelión, la gente en la calle descontenta, rompiendo las cosas y muchos muertos. Nunca se sabrá cuántos muertos produjo ese alzamiento. Yo soy de los que calcula 12 o 15 mil. Los organismos de derechos humanos, hay algunos que dicen cifras menores y otros cifras mayores. Pero eso ocurre, esa indignación que produce el Caracazo acumula fuerza. Año 87, año 88, año 89, 90, hasta el 92, que surge Chávez, esa fuerza interna de un grupo de militares que se alzaron en 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero ese golpe fracasó. Chávez fue detenido, todos los militares que con él participaron fueron detenidos. Algunos partidos que nos sumamos a ese golpe también sufrimos el rigor del contragolpe neoliberal. Fuimos detenidos, pero cuando Chávez es liberado, se decidió seguir la ruta electoral por los números que teníamos en las encuestas. Chávez se convirtió en una verdadera esperanza. Y efectivamente en las elecciones de 1998 nosotros llegamos al poder con Chávez con casi el 65% de la votación y muy poca abstención. Entonces, más o menos esa es la historia de la importancia de la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, que permitió organizarse a la izquierda en la clandestinidad y aprendió lo que es la vida clandestina y cómo sobrevivir en condiciones adversas. Luego vino la democracia representativa con una fiesta de gastos muy grosera, acabó con la economía del país y finalmente desemboca esto en la rebelión del Caracazo. Esta es muy mal llamada Caracazo porque esa rebelión ocurrió en casi todas las ciudades de Venezuela. Maracay, en Valencia, en el sur. Lo que pasa es que los medios televisivos cortaron las transmisiones para que no se siguiera propagando el fenómeno. Pero fue un motín nacional muy violento y reprimido muy violentamente por un ministro de defensa que nunca me cansaré de mencionarlo por su nombre y apellido, Ítalo del Valle Aliegro, a quien yo responsabilizo de más de 12.000 muertos a nivel nacional, porque era disparándole al pueblo venezolano con fusiles automáticos a personas que estaban entrando en panadería a robarse un pan, una leche, algo más bien sin el valor que tiene el valor de una vida. Y bueno, regresamos aquí con lo que nos está contando el compañero, y habría que pensar cómo lo que se pasó en Venezuela en esos años a fines de los 80s y los años 90s, pues mucho desastre económico y crisis en todos lados, y México no era la excepción. Algo muy importante de lo que nos cuenta es la cuestión del rechazo del mismo pueblo al paquete neoliberal, algo que también en distintos países lo vamos a vivir de maneras diversas. Pero también es muy interesante cómo surgen ciertos personajes aprovechando los contextos, los espacios, las historias, y llegan y ocupan espacios de poder. Y bueno, relacionado con lo que venimos escuchando y platicando, vamos a escuchar ahora una rola que se llama 1989, Lumbre de las Mayorías, con Gino González, aquí en Palabra Indómita. Todos los meses vinieron, porque esos nunca se quedan, pero ese año en Venezuela, a finales de febrero, protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía para que la historia despegue. 1989 la vida se estremecía, quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados que nos tenían encerrados, cada cual en su miseria. Ese año la pobrera, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor conmueve. 1989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. El que encuentro tempranito, febrero otra vez llegó, noviembre al 92, quien duda que lo promueve. 1989, que a Chávez también formó. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo, no viene al caso, importa la condición de que la revolución, estos estremecimientos derivan del sentimiento, provienen de esos quereres. 1989, partida de nacimiento, la semilla de los gritos, si en colectivo florece, el silencio se convierte en un canto bien bonito. Si argumentamos los ímpetus, se asegura el porvenir, siempre y cuando nos resuene aquel febrero de 1989, también es 13 de abril. Surgimos de los escombros, es decir, la decadencia, la podredumbre burguesa, sostenida en nuestros hombros. Pero qué maravilloso, hoy vamos con sabrosura hacia la nueva cultura, nos adentramos alegres. 1989 empezó nuestra cultura. y pegan la carrera, como aquí en Pico Culebra. Si nos ve la oligarquía, cree que alivia su agonía, que lo salvará el dinero, pero los sepultureros somos aquellos que desde 989 no nos calamos más dueños. La soga vamos nombrando en la casa del ahorcado, avala ignorar en mano, que sin saber es volando. Vamos juntos a pensarnos, sin credos intelectuales, los ombligos ancestrales. En aquel momento breve, 989, partimos con nuestra sangre. Del corazón colectivo, construyamos la nación, para el mismo corazón, no para el capitalismo. Hagamos el socialismo sin ninguna vanidad, que si aquella realidad es la razón que nos mueve, 989 no debe volver jamás. No andamos con lloriqueos, nuestro chavismo es maduro, de algo sí estamos seguros, el capitalismo es feo. Vamos juntos sin rodeos, somos fuerza colectiva, el cerebro nos rechina, los sueños no se detienen, 989, tiempo que aún no termina. Pues ahora vamos a entrarle más de lleno, si bien nos ha dado el compañero algunos esbozos, pero vamos a entrarle más de lleno a esta etapa del chavismo, que se llama, que bueno, Chávez es una figura muy controvertida, ahora sí que amado por unos, odiado por otros, y otros que a veces lo amamos y a veces lo odiamos y a veces no sabemos ni qué pensar de él, pero definitivamente viene a ser un parteaguas también, no solamente para Venezuela, sino pues repercute en América Latina de varias formas, ¿no? Y a la fecha se ha convertido Hugo Chávez como también como el coco, para algunos es el coco, ahí viene el coco, aquí... en elecciones pasadas o también, sí, en las pasadas y las antepasadas, pues también se decía así como, no, vamos a acabar como Chávez, ¿no? Como en Venezuela. Y creo que poca gente afuera, y espero que adentro, ¿no?, de Venezuela, pero afuera, alcanzamos a entender qué es exactamente, qué representa, cómo estuvo la onda de este periodo, que yo sí lo quiero diferenciar al de ahora, al madurismo. Creo que pueden tener muchas similitudes, vamos a ver lo que nos cuenta el compañero, pero también tienen muchas diferencias. Entonces, o tal vez el chavismo empezó de una forma y luego se transformó. ¿Qué es lo que pasó? No sé si nos puedes comentar, por favor, compañero. Sí, por supuesto. Y por eso en las notas que tengo aquí en mi mano y que de alguna manera compartimos, yo separé los dos periodos, como la era de Chávez y el madurismo. Chávez llega al poder, una gran popularidad, es un líder carismático. Por supuesto, lo conocí personalmente, trabajé a su lado varios años. Es un hombre que llegó con muy buena intención de hacer el bien, llamémoslo así, pero era un hombre al final salido de las filas militares. Ahora, Chávez llega al poder y comienza de verdad unas políticas de visibilización de los marginados. Chávez comienza, además de moverse muy bien en el ámbito internacional para reactivar los precios del petróleo, logra estabilizar un ingreso muy fuerte de dólares por la actividad petrolera, logra conjurar un golpe o paro producido o dirigido por las élites petroleras y, por supuesto, respaldado por el imperialismo yanqui, hace una renacionalización de la industria petrolera y le tumba las regalías groseras que tenían las empresas transnacionales del petróleo, incluso expulsa a varias de ellas del país. Es decir, que ya Chávez vino con una política popular de redistribución del ingreso y hace una gran tarea en sus primeros 5 años, que son innegables. Creó miles, centenares de mercados populares, alimentos a bajo costo, instaló en alianza con el gobierno cubano muchos módulos de atención primaria de salud en barrios donde nunca habían tenido esa posibilidad de verse con un médico cerca de tu casa. Instaló varias clínicas de buen nivel, centros de diagnóstico integral bien equipados. Y así masificó la educación universitaria, dirigió casi que personalmente una muy... porque también hay que memorizar las cosas buenas para poder tener explicación de por qué tuvo tanta popularidad. El país derrotó al analfabetismo reconocido por los organismos internacionales. Al final yo también tengo estos organismos internacionales que también responden a intereses corporativos, pero la UNESCO nos declaró en apenas 3 años de campaña libre de analfabetismo. Chávez y su equipo lograron hacer por la democracia algo muy importante, que fue reconfigurar los centros de votación para que la gente pobre que vivía lejos de los centros de votación y por eso no iban a las elecciones pudieran votar cerca de su casa. Entonces, esa incorporación del pueblo invisible pobre al sistema de salud, al sistema educativo, al sistema electoral, a sistemas de alimentación popular, se sostenía y se sostuvo durante casi 8 años por el enorme ingreso petrolero. Lamentablemente, ese enorme ingreso petrolero, que sí se invirtió en salud, educación, alimentación, infraestructura, en el tema electoral, como les he comentado, pero una gran parte fue presa de la corrupción. Entonces, compañeros de Chávez, sí, bueno, equipaban en las escuelas, pero con sobreprecio. Y entonces se fue creando, en esos años que gobernó Chávez, una nueva burguesía, y lo que se hizo, o hicimos al final, digo que me anoto siempre porque no eludo mi responsabilidad histórica, por supuesto yo no me agarré ni un centavo de nada de eso, pero lo que se hizo fue desplazar a la burguesía de la Cuarta República, aquella burguesía de la democracia alternativa entre Acción Democrática y COPEI, y con esa avalancha de dinero que le permitió a Chávez hacer programas populares enormes, también se formó una nueva burguesía corrupta que al final hereda el poder cuando Chávez muere. Y es esa burguesía que ahora no reparte para las escuelas, no reparte para la salud, no reparte para la educación, no reparte para nada, ahora se quedan con todo. Y a eso entonces le sumamos la destrucción de la industria petrolera venezolana. Fue un país que logró producir 3 millones de barriles diarios, ahorita no llegamos a 600 mil. Y si a eso le sumas el bloqueo, entonces esta nueva burguesía no solamente se coge lo poco que entra al país, sino que además tiene un discurso de defensa y dice es que nos tiene el imperialismo acosado. Entonces yo sí diferencio las dos fases. Chávez hizo un gobierno populista, con medidas populares. No le alcanzó el tiempo, luego se murió y heredó el poder a gente, no solo de Nicolás Maduro, varios grupos están ahorita operando en el país y esto desde el 2012 para acá ha sido prácticamente una catástrofe social, política y económica. social porque los programas sociales desaparecieron. Económica porque el país no invirtió en agricultura, en temas productivos. Y político porque además de todo, entonces ahora no hay, el pueblo está muy apático, no se organizó, no quiere la participación política y ustedes están viendo los altísimos índices de abstención. Y entonces hoy estamos gobernados por un grupo que tiene el 15% más o menos del apoyo popular. Entonces, algo que para nosotros también es una tragedia, no es solo que el grupo que heredó el poder en Venezuela, que tuvo orígenes o vinculaciones con el presidente Chávez, haya heredado el país y no haya utilizado el capital, llamémoslo así, ideológico, social y la popularidad que dejó Chávez para preparar a este pueblo para enfrentar el bloqueo norteamericano. Sino que además se dedicó a fomentar la división, a financiar, a dividir a la oposición democrática. Venezuela gobierna el PSV de Maduro, el heredero de Chávez, y hay una oposición fragmentada en más de 26 partidos, cada uno más loco que otro. Llaman a las armas, llaman a golpes de Estado que fracasan, los ponen presos, los vuelven a soltar. Cuando logran estructurar un partidito que se puede que ve, que se puede que va a ganar unas cuantas gobernaciones y de ahí poder hacer oposición, viene el dinero y los pica en tres pedazos. Entonces, el tema es que estamos en una encrucijada diabólica porque tenemos un gobierno impopular y una oposición incompetente. Pero entonces, ¿qué nos queda, camarada? Seguir trabajando en la base del pueblo, tratar de reconstituirnos y seguir en la lucha hasta el final. Eso es lo que nos queda. Ahora yo quería terminar explicando, porque siempre me preguntan compañeros de varios países, pero ¿y por qué ustedes no los quieren los yanquis? Como una especie de dogma de que si no nos quieren los norteamericanos, entonces es porque somos buenos. No, eso no es así. Lo que no les gusta a los norteamericanos es lo que les mencioné hace poco. Que es que en medio de esta confusión, nuestros gobernantes siguen teniendo un discurso antiimperialista. Y por supuesto, al imperialismo no le gusta que le esté diciendo que le vas a nacionalizar las empresas, a nacionalizar las empresas, que les va a cobrar impuestos, que no se pueden ir, seguir llevando los recursos naturales, aunque eso está ocurriendo. Y lo peor es que está ocurriendo con otros países, con otros imperios. Ahora estamos regalando el petróleo, el oro y los recursos también a otros países. Aquí sigue operando, yo no sé si ustedes lo saben, la Chevron, sin ningún problema, una empresa norteamericana. Aquí estuvo operando hasta hace nada y creo que volvió nuevamente la Repsol, esta empresa española. Es decir, que se hace un discurso antiimperialista muy fuerte, pero la práctica es otra, ¿no? Y con eso quiero cerrar este segmento diciéndoles que eso sí dejó sembrado Chávez en este pueblo que ya lo tenía más o menos bien claro, ¿eh? El venezolano es un pueblo antiimperial. Yo creo que lo único que ha podido detener esas amenazas de invasión, sobre todo hace 2-3 años, recuerdan ustedes que estaba Juan Guaidó, el presidente interino, la Unión Europea, gobernando Trump, con una amenaza de que ya nos invadían. Yo creo que eso se detuvo porque ahí saben que los venezolanos, a la hora de una invasión extranjera, sí es verdad que nos vamos a olvidar de todos nuestros conflictos internos y vamos todos a ponernos rodilla en tierra. Como nos platicas, un aspecto que es que cabe destacar respecto a al pueblo venezolano es que es antiimperialista, ¿no? Si bien los dirigentes solo lo toman como parte del discurso y en los hechos, pues los negocios van avanzando, ¿no? Sigue esta cuestión rentista. A pesar de todo, pues ahí está la decisión del pueblo entre una posible invasión, ¿no? Que es con lo que ha amenazado Estados Unidos en los últimos años. Y bueno, todo esto que nos platicas, ¿no? ¿Cómo fue este proceso en que viene llega Hugo Chávez con el movimiento bolivariano, con mucha fuerza, vienen todos estos programas sociales, toda esta intención de dar un vuelco a las condiciones sociales y económicas, pero que es un proceso que no logra terminar y que al final de cuentas lo que se va a formar es esta nueva burguesía, ¿no? Que sustituye a la de la Cuarta República, la de la Quinta República. Y bueno, es un panorama, digamos que muy claro el que nos das para comprender qué es lo que pasa actualmente en Venezuela, que es de lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Entonces, sigan con nosotros y mientras nos vamos con una rola de esta banda que se llama Sentimiento Muerto, El Sistema, aquí en Palabra Indómita. Con el ardor en los pies y la basura en las calles, camino y voy sintiendo el humo que corre mi sangre. Y con los carros y la miseria que decoran la ciudad, que un cuerpo policial para enderezar las mentes fuera del lugar. Y es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Y es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Sexual, las mentes retrógradas que nos tratan de frenar. Venezuela, gran país, en donde te quedas parada. La gente y sus sonrisas se están acabando. Entre el alcohol y las drogas nos estamos ahogando. En el mundo hay miseria como propaganda de cigarro. Y si quieres salir a entrenarte, más te vale que tengas un carro. Es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Yo solo comento lo que puedo ver, eso es lo que hay aquí. Y para los que vienen atrás, que se pongan al tanto, porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Se divisa una gente que engañada te devuelve una sonrisa. Si alzamos la mirada desde un cerro, se divisa una gente que engañada te devuelve una sonrisa. Si alzamos la mirada desde un cerro, se divisa una gente que engañada te devuelve una sonrisa. Alzamos la mirada cerro se divisa una gente que engañada te devuelve una sonrisa. Regresamos a Palabra Indómita, aquí desmenuzando cómo es que el poder y las violencias permean todos los espacios de la vida social, en la cotidianidad. El poder y las violencias se presentan en muchas partes del mundo, de distintas maneras, en distintos contextos. El día de hoy hemos presentado un panorama general de lo que viene pasando en Venezuela, al sur de nuestra América, y el proceso que ha llevado al momento actual, digamos, con el periodo del gobierno ya de Nicolás Maduro, y cómo es que se está resistiendo ante ello, cómo está sobreviviendo el pueblo, cómo se están organizando. Adelante, por favor, compañero. Bueno, entonces, en esta última parte que quería hacer, entonces un balance en positivo, porque todo ese proceso, el discurso de Chávez, por supuesto Chávez también, como ser humano, fue siendo cercado, aislado, él, bueno, perdió contacto con la realidad popular y un poco también, pienso yo, se envaneció, ¿no? Recuerden ustedes aquellas cosas internacionales de Chávez allá en Mar del Plata cuando derrotó al Tratado de Libre Comercio y cuando creó el ALBA, por el influjo de Chávez y esa necesidad de muchos países de tener líderes parecidos a Chávez, justicieros, caudillos justicieros. Bueno, hubo presidentes que ganaron, que hoy lo niegan. Rafael Correa gana en Ecuador porque Chávez existió antes que él. Y así hasta aquel presidente Ollanta Humala que fue tan triste en su gestión y potenció a muchos gobiernos progresistas. Yo no los quiero llamar revolucionarios. Pero fue incluso más allá. Porque Chávez llegó a introducir en su discurso la derrota de Fukuyama. Y aquella teoría del fin de la historia y de la condena vitalicia de la humanidad al capitalismo, y yo creo que Chávez mismo se lo creyó, todo este cuento, ¿no? Y entonces creo que por eso descuido al frente interno, por eso hago esta introducción. Es decir, cuando Chávez es endiosado, no solamente internamente en Venezuela, sino que creó el ALBA, y entonces dirigía a Paraguay, o él creía que dirigía a Paraguay y a Uruguay, y el Frente Amplio toma el poder, y Zelaya llega a Honduras, y se potencia Daniel Ortega. Todo este tema histórico, yo creo que Chávez se envaneció un poco y descuidó una tarea que él sí inició aquí, y que por eso quiero la dejé para el segmento final, porque para mí es una esperanza. En los dos, tres primeros años, Chávez fomentó muchas organizaciones populares de base de verdad. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. Dio la instrucción al Ministerio de Ambiente y Agua a crear en los barrios las mesas técnicas de agua. Entonces, empezó a retirar a estas empresas contratistas que cobraban con sobreprecio por reparar un mínimo tubo de agua y un barrio, y empezó a organizar las comunidades para las cosas que no fueran de altísimo requerimiento técnico, los barrios lo solucionaran con su propia organización y en parte con recursos asignados por el Estado. De la misma manera, se constituyeron comités de tierra urbana en todo el territorio nacional, en muchos barrios de Caracas, en las grandes ciudades y también en pueblos pequeños, así como en el que yo vivo. Se instalaron comités de tierra urbana que legalizaron, normalizaron la propiedad de la tierra, de las casas donde vive la gente pobre. Eso fue extraordinario, eso fue un movimiento muy fuerte, muy poderoso de gente pobre, de la gente de las clases más bajas, recuperando o haciéndose propietario de la propia tierra donde está tu casa y sorteando el riesgo de que viniera en cualquier momento un capitalista propietario a decirte que era propietario de tu casa. Es una segunda organización popular. Él también promovió la misión cultura. La misión cultura fueron más de 20 mil comités que se establecieron en todos los barrios de Venezuela, en los 24 estados, en los 300 municipios y las 1.145 parroquias, que hacían el trabajo de recopilar el patrimonio cultural de cada metro de territorio venezolano, entendiendo como patrimonio cultural no las bellas artes solamente, sino esta gente recopiló todas las bellas artes, por supuesto, pero también las costumbres, los platos, lo culinario, la tradición oral. Todo eso, por cierto, está en internet. Ustedes se meten y ponen Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela y pueden ver ese censo. Es maravilloso. Salen poetas que no hubiesen podido ser publicados nunca por las editoriales capitalistas tradicionales, señoras artesanas, y también los músicos, y los artistas, y los balletistas. Y así existieron en el país como cinco tipos de organizaciones comunitarias, que se las repito, las mesas técnicas de agua, los comités de tierra urbano, la misión cultura, unos comités agrícolas y otra misión que se llamaba Vuelvan Cara, que era una suerte de organización nacional para que la gente perfeccionara los oficios de los cuales vivía, es decir, costurera, cocinero, crédito, ayuda técnica. Todo eso iba marchando muy bien hasta que hubo un... ¿Cómo puedo decir eso? Yo que eso fue un error. Sucedió lo que tenía que suceder. Empezaron a interactuar. Cuando esos comités de base, que de verdad eran genuinamente comités de base, de todo el territorio nacional, se conectaron entre sí, se convirtieron prácticamente en una fuerza política que el Partido Socialista Unido de Venezuela no iba a permitir que prosperara. Es decir, se convertía en una organización, yo quiero que ustedes sepan, sospecho que a lo mejor algunos de ustedes también lo hacen, no creo en partido único, yo soy más bien consejista. Y así, como consejistas, hubo millones en Venezuela, ¿sabes? Entonces yo lo dejé para este segmento final, porque ese germen está allí. A pesar de todo lo que le narré en los 5 primeros segmentos de lo que está ocurriendo en Venezuela, yo tengo fe, confianza, porque yo me los encuentro. Por ahí está la gente. Ahí está la gente que no se corrompió, la gente que sí se formó políticamente, la gente que sí aprendió a resolver los problemas de agua de sus barrios, la gente que sí hizo el censo del patrimonio cultural y aprendió a amar su terruño más que a Hollywood y lo que nos venden por las redes sociales. Entonces hay un sedimento importante, y ese es el miedo que tiene ahorita el gobierno nacional. El miedo a que esa nueva fuerza vuelva a despertar. Y bueno, esa es la tarea de los que estamos de este lado. Tarea, bueno, los periodos, los procesos políticos son mucho más largos que la historia de la vida de un ser humano simple y llano como soy yo. Pero creo que esa fuerza que está ahí hay que seguir empujándola y organizándola, porque eso sí dejó el periodo del presidente Chávez una cierta conciencia, un buen nivel de conciencia de que sí podemos hacer organización popular no tutelada. Bueno, esto que les acabo de mencionar es un aspecto que está allí. Si usted visita Venezuela y lo agarra un funcionario de un ministerio, lo va a llevar en su carro a ver cosas. Pero si tiene la suerte de toparse con un dirigente de un comité de tierra urbano o de una mesa técnica de agua o de estas organizaciones populares, él se lo va a llevar a ver otra realidad, otro nivel de organización y otra expectativa política de un segmento de la población. Por ahora estamos esperando, organizándonos y viendo cómo se desenvuelve esto. Luego hay otro segmento de políticos que fuimos parte del proyecto del presidente, que nos estamos organizando en algunas de las organizaciones de oposición para participar electoralmente. En eso hay que tener mucho cuidado, porque sí hay persecución, y mientras más alto fue tu cargo, la persecución es más feroz. Entonces ahí hay que trabajar un poco en el bajo perfil y más bien meterse en los barrios, hacer cosas que la comunidad vea que cuando trabaja junto y el colectivo tiene resultados. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer hincapié, y es una pregunta que puede sonar bastante ingenua, pero sí la quiero dejar. Con lo que nos estás contando, nos estás diciendo que ahora el gobierno de Maduro está persiguiendo a personas que participaron en el proceso, en el proyecto, en el gobierno de Hugo Chávez. Sí, cómo no. Te puedo dar un nombre con precisión. La recién defenestrada alcaldesa de Caracas, Erika Faría. Erika Faría fue mano derecha de Chávez, fue ministra para la organización de los consejos comunales, y así te puedo nombrar decenas de personas. Lo que sí lo han hecho, porque hay que ser honesto, aquí no han matado izquierdistas, ni hay calabozos donde estén los ex compañeros de Chávez. Algunos sí acusados de traición a la patria, algunos militares, pero no en las cantidades que venden los organismos de derechos humanos de derecha. Yo creo que este gobierno, comparado con la Cuarta República, aún no ha llegado a niveles de represión que para mí sean alarmantes. Hay algunos militares presos, algunos sí estaban en conjura. Digamos que pagando el riesgo que se corre cuando se está en esta actividad de querer derrocar un gobierno. Pero hay otras maneras de represión que han sido muy efectivas, como es, por ejemplo, la manipulación del Consejo Electoral, de los partidos que inhabilitan. Y ahorita no sé si han sabido del estado Barinas, que es el estado donde nació el presidente Chávez, y es un estado que tiene 20 años gobernado por los hermanos de Chávez. En estas elecciones de noviembre, ese estado lo ganó la derecha. Un desagradable personaje de la derecha llamado Freddy Superlano, corrupto, vinculado al narcotráfico y todo lo que sea, pero él ganó esas elecciones en Barinas. Y bueno, el gobierno de Maduro hizo un movimiento, el Tribunal Supremo de Justicia, que no es ningún autónomo, anuló las elecciones en Barinas y va a haber nuevas elecciones el 9 de enero, porque es insoportable que en la tierra donde nació el comandante Chávez gane la derecha. Entonces, esto se pone peligroso, ¿eh? Se pone peligroso porque ya cuando empiezan a de verdad darle una patada a la mesa electoral, y si no deja una posibilidad para que la oposición se exprese y tenga su espacio, bueno, ustedes saben a qué puede conducir eso. Pues creo que nos has dado todo un recorrido y una pintadita. Obviamente que no podemos abordar a profundidad todo, pero te queríamos agradecer muchísimo tu palabra, tu experiencia, y pues esto esperemos que sirva un poquito para entender qué es lo que pasa en este país hermano, en este pedacito de nuestra América, y que se parece mucho en algunas cosas a la historia de nuestro país y de otros países. No podía dejar de pensar en Nicaragua, en Uruguay, en Bolivia. O sea, hay como casos que son, que si bien cada espacio tiene su particularidad, la historia se parece, y insisto, se parece porque el capitalismo y el imperialismo es el mismo. Podemos hablar de las mismas empresas y podemos hablar también de estos ejercicios, de estos dispositivos que son el poder y las violencias como pilares de esto, del poder. Insistimos aquí en Palabra Indómita que hay que ver el poder, hay que nombrarlo, hay que observarlo y hay que entender también nosotros cómo nos posicionamos con respecto al poder. Es de pronto muy fácil decir, ah, ese ya se vendió, ah, ese ya cayó, ese está haciendo un ejercicio de poder. También nosotros somos susceptibles a hacerlo, y si no lo estudiamos, si no lo vemos, si no lo hablamos, si no lo nombramos, podemos caer más en esto. Nos das también una lección bastante esperanzadora, o sea, una visión esperanzadora de que, bueno, hayan quedado algunas semillas que no necesitan la figura del caudillo para seguir floreciendo, que creo que eso es importante, es que es lo que se queda, la semillita. Y pues vamos a seguir hablando, vamos a seguir desmenuzando las violencias y el poder. Insisto, te agradecemos muchísimo, compañero, tu tiempo y tu palabra. Nosotros nos despedimos. No sé si quieras decir algo rapidísimo antes de irnos. No, bueno, agradecer, y espero que haya con mi intervención podido ayudar a que ustedes tengan un panorama tal vez un poco diferente a las historias oficiales de derecha y de izquierda que por ahí nos cuentan. Traté de hacer un resumen lo más apretado posible, pero sepan que nosotros no estamos derrotados, estamos reagrupándonos. Bueno, porque es como un deber de vida. Esto es como para siempre.